prueba de ejercicio cardiopulmonar o ergo espirometría, en definitiva. Lo que vamos a hacer es determinar algunas variables que nos pueden servir para el deporte y para la práctica clínica en distintas patologías. Ustedes saben que estos equipos no están demasiado disponibles, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y pasa lo mismo en distintos lugares del mundo, ¿eh? No es que estén muy disponibles en distintos centros de medicina al deporte en el mundo, ¿eh? Hay pocos. En nuestro país, una de las razones, pero primero son los costos, ¿no? Son equipos caros, son pocos los que lo pueden comprar, y por otra parte, les digo, en la práctica esto se paga muy poco, en definitiva, porque la mayor parte de las obras sociales y las prepagas no lo tienen en cuenta, tampoco tienen en cuenta el tema que con las cosas que tienen que ver con el deporte. Entonces, si lo vamos a utilizar para evaluar rendimiento deportivo, que es una de las cosas donde más los demás nos gusta, lo que más o donde más los queremos utilizar, las prepagas, las obras sociales, no les interesa mucho eso, y naturalmente no está en la cobertura, ¿no? Entonces, es un equipo que bueno, que hay que abonarlo en forma particular, en forma privada, y uno puede decir, bueno, pero hay muchísima gente que tiene mucho dinero, ustedes son médicos y saben, si tiene mucho dinero, pero la cuota de OSDE o de Swiss Medical sale muy cara y quieren hacer las cosas con el carnecito de OSDE y de Swiss Medical, ¿no? También lo saben ustedes. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales hay muy pocos disponibles de los equipos. Por otra parte, tienen una vida útil corta. Le estoy diciendo cosas práctica, ¿no? De que vemos todos los días. Después vamos a hablar específicamente de lo médico. Pero hay sensores, por ejemplo, como los sensores de oxígeno, las placas, que son carísimas y a veces duran un año, y cuando uno las tiene que reponer, la reposición nada más de esas placas cuesta tanto que no hay forma de un reembolso con todo eso, ¿no? Todas estas cosas hacen que, creo yo, son las más importantes para que haya pocos equipos de esto. Por otra parte, si uno lee las guías norteamericanas de pruebas ergoespirométricas, también dicen algo parecido y le agregan a que hay muchísimos médicos que no derivan para hacer esto, a veces por falta de conocimiento de las variables que pueden encontrar, la utilidad que le puedan dar en ciertas patologías, ¿cierto? Y por otra parte, hay poca formación en pruebas de ejercicio cardiopulmonar. La formación surge específicamente de esto, ¿no? Al haber pocos equipos es más difícil formarlos. Es decir, yo, por ejemplo, yo empecé a hacer hace muchos años pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Y lo hice en Estados Unidos, en una empresa que los vendía. O sea, me quedé en la empresa en Los Ángeles viendo unos cuantos estudios donde ver algunos detalles. Y después, una vez que ya le encontré la mano al equipo, empezamos a hacerlo nosotros, ¿no? En principio empezamos en Fundación Favaloro a hacerlo, a leer mucho sobre el tema. Antes de esto, que esto fue yo cuando fui a Estados Unidos, hacer esto fue en 99, por ahí, creo. Sí, había un congreso de medicina del deporte en Seattle, me acuerdo, y yo de Los Ángeles fui a Seattle a ese congreso de medicina del deporte, y después de ahí, bueno, previamente, por supuesto, veíamos algunas de las pruebas, pero era más autodidacta con el tema y viendo algunos neumonólogos que ya la utilizaban, fundamentalmente la utilizaban los neumonólogos. Bueno, y a partir de ahí empezamos a usarla un poco con la parte deportiva, con varios deportistas de distintos tipos de deporte. Pero les vuelvo a decir, no es tan sencillo poder tener una formación práctica en las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Conocemos quiénes son los que los tienen y quiénes se dedican al deporte haciéndolos ahora, no son muchos, y bueno, se podría llegar a convenir como para hacer alguna de las pruebas poder poder observarlas, ¿no? Bueno, dicho todo esto desde el punto de vista práctico, vamos a empezar a ver estas cosas, las variables, lo que necesitamos para hacerlo y para qué nos sirve cada una de esas variables, ¿no? En principio, cuando hablamos del test de ejercicio cardiopulmonar, y acá puse una imagen de un paciente al que le vamos a hacer ese estudio, en realidad es una prueba de ejercicio, es una ergometría, vamos a medir su capacidad de ejercicio, pero le vamos a medir directamente los gases inspirados y expirados. Entonces, podemos medir el consumo de oxígeno en forma directa, que muchas veces es uno de los puntos claves que utilizamos en medicina del deporte, pero no el único. Muchas veces no es tan importante el consumo máximo de oxígeno, sino toda la dinámica del consumo de oxígeno durante el ejercicio a las distintas velocidades y la aplicación de ese consumo de oxígeno en distintas etapas del ejercicio, pudiendo determinar algunas variables que nos lleven a conocer el umbral anaeróbico, en definitiva. Son los umbrales ventilatorios porque estamos utilizando una prueba donde vamos a estar midiendo ventilación, ¿no? Bueno, lo que necesitamos, los elementos para realizar un test de ejercicio cardiopulmonar, bueno, son el ergómetro, desde ya el ergómetro que vamos a utilizar. El ergómetro puede utilizarse cualquiera y específicamente como cualquier ergometría convencional. Si lo utilizamos en deporte, es preferible usar aquellos que más se relacionan con ese deporte, ¿no? Es decir, si es un ciclista, vamos a hacerlo en bicicleta, y si es un corredor, vamos a hacerlo en cinta. Saben que en bicicleta logramos obtener menores consumo de oxígeno pico que en cinta ergométrica, donde el ejercicio es un ejercicio dinámico que emplea mucho más músculo y lleva el movimiento del propio cuerpo, que en definitiva aumenta el consumo de oxígeno. Por lo tanto, llegamos a picos superiores cuando lo hacemos en cinta que cuando lo hacemos en bicicleta. A excepción de ciertos, bueno, ciclistas de alto rendimiento, ciclistas de elite, donde es posible vencer ese agotamiento en miembros inferiores y lograr los consumos de oxígeno alto, ¿no? Como tenía, como llamaba este ciclista Endurain, que había publicado su consumo de oxígeno en cercano a 90, 85, 86 mililitros kilo de peso corporal por minuto de consumo de oxígeno máximo, y era uno de los más altos publicados hasta ese momento, y así, haciéndolo en bicicleta. Bueno, más allá del ergómetro, vamos a necesitar los analizadores de gases, es decir, si nosotros hacemos un VCO2, es decir, una producción de CO2, esto es la diferencia entre el CO2 expirado por la ventilación por una relación de tiempo, ¿no? Es decir, mililitros por la ventilación por una relación de tiempo. Ahora le vamos a aclarar todo esto. Cuando vamos a ver el consumo de oxígeno, es la diferencia entre el consumo de oxígeno inspirado y el expirado. Todo esto relacionado con la ventilación minuto y por una unidad de tiempo. Ahora, en definitiva, si uno lo quiere hacer práctico, dice consumo de oxígeno, que es la diferencia entre el oxígeno que entró y que salió, lo demás quedó dentro del cuerpo. Y en general en un ejercicio es utilizado para el metabolismo aeróbico por el músculo, ¿no? Desde ya, eso en definitiva es el consumo de oxígeno, si lo queremos simplificar y hacerlo bien, bien sencillo y práctico, ¿no? Claro que este consumo de oxígeno hay diferentes formas de medirlo en los equipos, hay paramagnéticos, hay electromecánicos, y el VCO2 por absorción de rayos infrarrojos o espectrómetros de masa. Existen equipos donde podemos medir, porque hay analizadores de oxígeno, pero no analizadores de CO2. Que son los más caros, en realidad, ¿no? No es que los otros sean baratos, los de oxígeno, pero son los más caros. Por eso hay algunas compañías y hay muchos que utilizan los equipos midiendo consumo de oxígeno y ventilación. Entonces, los umbrales ventilatorios los miden a partir de la ventilación, como vamos a ir viendo. Es mucho más barato. Hay una diferencia entre un equipo, por ejemplo, para poder medir CO2, o sea, con analizadores de CO2, y de VO2, que pueden estar en los 30.000 a $50.000. En cambio, un equipo midiendo solamente con el analizador de oxígeno, están alrededor de 10, 12 mil, no, dólares no, euros en este caso, 10, 12 mil euros, 13 mil euros, que bueno, que serían alrededor de unos 20 mil dólares más o menos. Entonces, ¿se utilizan? Sí, se utilizan. ¿Son útiles? Sí, son útiles. Nos van a faltar ciertos parámetros, como vamos a ver, si no le ponemos el analizador de CO2, ¿no? Pero puede utilizarse, sobre todo en deporte, podemos utilizarlo. Yo lo utilicé durante muchísimo tiempo. Los FitMate, por ejemplo, es un analizador de la compañía Cosmed, que es italiano. Y realmente son muy buenos y muy precisos. Bueno, en Cosmed yo estuve allá en la compañía viendo, y en Roma, en el Instituto de Ciencia del Deporte, viendo y analizando un poquito con estos equipos la performance deportiva. Pero es posible tenerlos, son útiles, salen mucho más baratos y podemos hasta buscar los umbrales con un poco de experiencia buscando los parámetros ventilatorios. Bueno, esta es una foto simplemente para mostrarle los equipos. Si uno mira acá arriba a la izquierda, este es un colega al que le estamos haciendo una prueba de consumo de oxígeno, donde le tapamos la nariz y va con el tubo en la boca. También existen, lo podemos hacer con una máscara, como tiene acá, que le estoy haciendo a uno de los chicos, a un futbolista, que le estoy haciendo con la máscara. Estas son las dos formas en que podemos utilizarlo. Por supuesto, es necesario que la máscara, bueno, tanto la máscara como la pieza bucal estén bien cerrados, ¿no? Para que no haya expulsión de oxígeno fuera al aire ambiente, ¿no? Fuera del tubo. La inspiración, la inspiración es, tenemos que saber cuál es el aire inspirado. Si ustedes ven acá atrás, hay unos tubos que tienen, están calibrados, esto es para calibrar el equipo, estos tubos tienen un porcentaje determinado de oxígeno, de nitrógeno, de CO2, entonces vamos a regular el equipo para que el equipo que está acá, lo vamos a poner a estos tubos para que mida y lo calibramos de acuerdo a lo que tienen ya conocido estos tubos. Entonces así está calibrado el equipo, ¿no? Pero después el aire va viniendo desde afuera, o sea, del tubo. Nosotros sabemos, primero hay que calibrar el equipo, después se calibra y se mide cuál es el porcentaje de los distintos elementos, de tanto nitrógeno, CO2, oxígeno, del aire ambiente, o sea, esto va al aire, uno de los tubos va al aire, y se calibra el equipo para saber cómo está el aire ambiente y cuáles son los porcentajes en aire ambiente. Una vez que está calibrado el equipo, el individuo que está haciendo el estudio lo que va a hacer es inspirar del aire ambiente, que conocemos qué porcentaje tiene porque lo acabamos de medir y calibrar el equipo. Entonces después sí va a expirar, lo que expira va medido, va a la celda, va al equipo acá, se traslada a la computadora por supuesto, va a las celdas para medir el oxígeno, entonces hacemos la diferencia entre lo que entró, que tenemos medido, y lo que salió, que está midiendo el equipo. Por eso lo que salió tiene que ir estrictamente por la pieza bucal o por la máscara, si no nos da valores diferentes. Desde ya, a veces se hace un plató el consumo de oxígeno, ¿y qué pasa? Y que se afloja la máscara y entra aire por afuera y se expira también aire por afuera de la máscara, ¿no? Más que entrar, que no habría problema, se expira por afuera de la máscara. Entonces, esta es la forma en que, bueno, esto es un ejemplo de dos equipos, estos son dos equipos distintos, este es uno americano y el que estamos, bueno, acá no se ve, pero es el de futbolistas argentinos agremiados, que es un equipo alemán. Bueno, ¿qué necesitamos? Siguiendo con esto, por eso le puse el número 2, una computadora, que se llama una computadora digital, que va donde vamos a trasladar lo que se encontró en esa carga de oxígeno o de CO2 y pasa a la computadora donde lo transforma en gráficos. Ya sabes, ¿no? Hay un transductor para flujo y volumen de aire expirado. Hay válvulas, como ya las vimos recién, las válvulas son estas en realidad, esta es la válvula, y acá esta es la válvula que sale de la máscara. Y la característica de la válvula es que tiene que tener un espacio muerto pequeño, una resistencia baja. El espacio muerto es toda la distancia que hay para que pueda hacer fuerza e inspirar. Porque si el espacio muerto es muy grande, va a tener muchísima resistencia. Es el... se me ocurre. ¿Vieron las películas esas donde se... Bueno, a lo mejor la vieron alguna, qué sé yo, pero se tiran abajo el agua para esconderse y entonces están bien hondo con una cañita y respiran. Siempre lo ponían a los indios ahí cuando escapaban de los buenos, que siempre eran los blancos. Vieron las películas, los indios eran los malos, pero se tiraban abajo del agua y aspiraban por una caña a la superficie. Entonces, como estaban abajo del agua, podían respirar por ahí. Eso, la mayoría de las veces, es una cosa imposible, porque el espacio muerto es muy amplio, es lo que va desde el fondo de esa laguna donde se encontraban hasta la superficie, con un tubo muy finito, y por lo tanto es una gran resistencia. La fuerza que tengas esos músculos respiratorios es prácticamente imposible que lo puedan hacer, ¿no? El snorkel sería una cosa semejante, pero vamos casi en la superficie y vamos tomando aire de menos de 10 centímetros, 5 centímetros, ¿no? Eso es un espacio muerto pequeño y una resistencia baja. Bueno, por supuesto, los tubos de gases para hacer la calibración. Hay equipos que calibran solos, que pueden calibrar el medio ambiente solo, sobre todo esto que los que miden, los que tienen para medir el oxígeno, sobre todo, y la ventilación, se hace una calibración que se hace automática. Son muy sencillos de calibrar, ¿no? Bueno, el oxímetro es el oxímetro que todos conocemos, es el digital para ir midiendo también saturación de oxígeno, pero lo podemos hacer a través del oxímetro. Ahora, ¿cuáles son las variables que en realidad medimos? Porque hay algunas que las medimos realmente y otras variables son las que surgen de esas mediciones a partir de relaciones entre variables. Las variables que podemos medir perfectamente es la ventilación, es decir, la cantidad de aire que se moviliza por minuto. Las otras variables es la fe de oxígeno, o sea, la fracción expirada de oxígeno y la fracción expirada de CO2. Eso es lo que medimos. Intuimos, no lo intuimos, lo tenemos porque ya lo calibramos antes, cuál es el aire del medio ambiente. Algunos lo calibran directamente el equipo, otros lo tenemos que calibrar con eso que les mostré, ¿no? Con esos cablecitos que van a ir al aire. Una vez que tenemos esto, ventilación, fracción expirada de oxígeno, fracción expirada de CO2, vamos a obtener consumo de oxígeno, que en realidad es la diferencia entre la fracción inspirada y la expirada, ¿no? BCO2, o sea, la producción de CO2, de nuevo, con la diferencia. El R es el cociente respiratorio, es la relación entre BCO2 y VO2, o sea, BCO2 sobre VO2. Al principio de la prueba de ejercicio, el BCO2 es menor que el VO2, por lo tanto va a ser un número por debajo de 1, ¿no? Por ejemplo, 0,7 de cociente respiratorio es el cociente respiratorio al que se metabolizan las grasas. Por eso lo clásico de hacer un ejercicio por debajo del umbral anaeróbico, donde el CO2 es menor que el VO2, porque como se consumen grasas, entonces a ese nivel se supone que se van a consumir más grasas y sirve para el tratamiento de la obesidad o el sobrepeso, ese ejercicio en cociente respiratorio de 0,7, ¿no? O de 0,7, 0,8, es decir, menor de 1. Bueno, esto no está, es cierto, es así, pero para obesidad hay que hacer otro tipo de ejercicio también, ¿no? No es el tema de hoy. Bueno, después tenemos ventilación sobre VO2, ventilación sobre BCO2. Estos dos puntos son muy importantes, se llaman equivalentes ventilatorios. Equivalente ventilatorio para el consumo de oxígeno, equivalente ventilatorio para el BCO2. ¿Y por qué tienen importancia? Porque vamos a ver que si nosotros necesitamos mucha ventilación para consumir oxígeno, bueno, estamos hiperventilando. Si estamos hiperventilando, es menos eficiente ese ejercicio desde ya. Por lo tanto, cuando tenemos un número alto de ventilación sobre consumo de oxígeno, estamos en los finales del ejercicio o hay alguna alteración. Una de las variables importantes para medir función pulmonar es el equivalente ventilatorio para el CO2. necesitamos mucha ventilación para eliminar el CO2 en definitiva, significa que hay un proceso respiratorio que está fallando. O bien, bueno, por supuesto, estamos en el final de un ejercicio en una persona sana, ¿no? Pero bueno, estas son variables derivadas e importantes, es lo que más necesitamos, digamos, que surgen de las tres variables que nosotros vamos a utilizar o a sacar de esta prueba de ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a determinar? Un poco lo vamos hablando, yo acá se lo dejo marcado, ¿no? El consumo de oxígeno, desde ya, y acá se lo pongo con un grafiquito al lado. Estos son gráficos, digamos, reales, ¿no? Tomados de la vida misma. El tiempo y el consumo de oxígeno. El tiempo que pasa haciendo un ejercicio, o sea, cada vez va mayor la intensidad del ejercicio, lógico, ¿no? Y cómo va aumentando el consumo de oxígeno a medida que aumenta el tiempo de ejercicio, hasta que llega un momento que el ejercicio se corta, el consumo de oxígeno cae, ¿no? La caída del consumo de oxígeno en un entrenado es más brusca que en el no entrenado. Bueno, ¿qué otro parámetro? La ventilación por minuto. La ventilación por minuto, desde ya, aumenta. Al ver fisiología del ejercicio lo vimos, la ventilación se incrementa a medida que va desarrollándose el ejercicio, por supuesto, y hay ciertas curvas de ventilación, después lo vamos a ver, pero hay ciertas curvas de ventilación por las cuales, o a través de las cuales, podemos intuir dónde están los puntos de umbrales ventilatorios, ¿no? Después lo vamos a ver. Es esto, y esto, donde hay un corte de las curvas, en realidad las tangentes de la curva, donde podemos ver un umbral ventilatorio o un umbral ventilatorio 2, que le está marcando la flechita ahí. Esas curvas las puede ver la máquina también, nos marca la máquina cuáles son las tangentes de esas curvas, aparte de después tener, una vez que uno lo ve ahí en la máquina, lo ve en la pantalla, lo va corrigiendo de acuerdo a lo que uno va viendo, ¿no? Como cualquier equipo de imagen, ¿no? Bueno, la producción de CO2, de dióxido de carbono, es otra de las variables que va a surgir de todo esto. El cociente respiratorio, como les decía, VCO2 sobre VO2, el nombre se lo conoce como R, que es el cociente respiratorio. El pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno es un dato muy importante también, y vamos a insistir a lo largo de esta pequeña charla sobre esto, porque en realidad es el consumo de oxígeno, que nosotros recuerden que lo tomamos por minuto, la variable utilizada en el consumo de oxígeno es mililitros de oxígeno. Uno puede ser mililitros de oxígeno por minuto, por ejemplo, 4 litros de oxígeno por minuto, puede ser el consumo de oxígeno de una persona, pero en general lo relacionamos con el peso corporal, porque no es lo mismo 4 litros por minuto en una persona que pesa 60 kilos y mide 1,50 que una persona que pesa 100 kilos y mide 1,90, ¿no? Por eso se lo hace con respecto al peso corporal, que es lo que en general tenemos como variable que conocemos. 50 mililitros kilo peso minuto, 60 mililitros kilo peso minuto, 20 mililitros kilo peso minuto. Cuando lo dividimos por la frecuencia cardíaca, estamos diciendo, este es el pulso de oxígeno, que ese consumo de oxígeno es por latido. Entonces, tal consumo de oxígeno por latido. Eso en general lo que nos sirve, no es tanto en medicina del deporte, esto nos sirve para patología, nos sirve para, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. Yo creo que algunos gráficos tengo, les voy a mostrar. En insuficiencia cardíaca el pulso de oxígeno va a ser menor. Y esto tiene una correlación con el volumen sistólico. Si en una insuficiencia cardíaca tenemos bajo volumen sistólico, desde ya el consumo de oxígeno por cada latido va a ser menor, porque hay menor cantidad de sangre, menor cantidad de sangre expulsada por el corazón y que le llega al músculo, ¿no? Bueno, otras variables, y esto se los voy a mostrar después gráfico, es la del umbral anaeróbico ventilatorio. Esto en medicina del deporte es muy interesante, nos permite ir definiendo, al menos metabólicamente hablando, cuáles son las variables energéticas que está utilizando en ese momento ese organismo, ¿no? El umbral anaeróbico es un cambio, sobre todo el umbral ventilatorio 1, comienza a cambiar la predominancia del metabolismo para obtener energía, de un metabolismo netamente aeróbico a un metabolismo más anaeróbico, donde, por ejemplo, en el cociente respiratorio 1, son prácticamente iguales, VCO2 sobre VO2, por eso da 1, se metaboliza más glucosa. Entonces, a partir del metabolismo aeróbico, sí, pero a partir también de la glucólisis anaeróbica en el citoplasma. Por lo tanto, es una forma de medir el combustible que se está utilizando, ¿no? Ese cociente respiratorio, ese umbral anaeróbico. El equivalente ventilatorio para el oxígeno es otra de las variables importantes, yo se los comenté antes, la cantidad de ventilación que se necesita para movilizar un consumo de oxígeno determinado. El equivalente, bueno, lo tenemos acá, es decir, esta es una relación entre, es el equivalente ventilatorio para el oxígeno. Primero hay una caída, después hay un aumento a medida que va aumentando el ejercicio. ¿Por qué? Porque la ventilación empieza a incrementarse más que en el basal. Se incrementa más para poder consumir más oxígeno. Pero es una medida también de lo que está pasando en el metabolismo aeróbico o anaeróbico. Recuerden que cuando se forma el ácido láctico, el buffer del ácido láctico, del lactato en realidad, en el citoplasma es el bicarbonato. Esa caída de bicarbonato en el citoplasma para hacer de buffer del lactato va a generar aumento del CO2. Entonces, al principio, mientras empieza a aumentar el CO2, la producción de CO2, por el metabolismo aeróbico, por la fosforilación oxidativa, pero después empieza a cambiar y empieza a aumentar mucho más cuando se genera en el citoplasma a través del buffer del bicarbonato. ¿Se acuerdan de todo esto? Yo se lo estoy diciendo muy rápido y a lo mejor no... Háganme con la cabeza los que veo, a Gastón, a Ángel, a Florencia, que los veo, a ver si se acuerdan o lo hago muy, muy difícil. Ellos son los que dieron la cara, los demás no los veo, pero los veo a Gastón, a Ángel y a Florencia. Están con los anteojos, o sea, como yo, están prendidos ahí. Bueno, en realidad, si esto se acuerdan de fisiología del ejercicio, ese es el mecanismo que se traduce en esto. En realidad estamos, a través de este estudio, estamos evaluando mucho de lo que es el metabolismo energético muscular. A partir de la ventilación, ¿no? de lo que vamos evaluando en los gases expirados y en la ventilación. Este es el equivalente ventilatorio para el oxígeno y el equivalente ventilatorio para el CO2, que tiene una curva que ahora vamos a ver mejor. Bueno, y después está lo que llamamos el entidal, el PO2, el CO2. En realidad el entidal del oxígeno es la tensión de oxígeno al final de la expiración, así como la tensión de CO2 al final de la expiración. Esto tiene mucho que ver con patologías respiratorias, con la fuerza final de los músculos respiratorios. En medicina del deporte lo utilizamos poco, en realidad, salvo que haya, por supuesto, una patología asociada. Pero también nos sirve para ver ejercicio máximo, para ver umbrales ventilatorios, ¿no? Le digo, en la cosa corriente lo utilizamos menos, después lo vamos a ver también. La reserva respiratoria y la máxima ventilación voluntaria son datos muy interesantes cuando hacemos una determinación ergoespirométrica, pues la reserva respiratoria es todo lo que no se utilizó de ventilación al final de un ejercicio máximo. Entonces, ¿para qué lo queremos saber? Habitualmente, en una persona sana que hace esta prueba de ejercicio, queda una reserva respiratoria cercana al 30%. O sea, si uno necesitara tomar más aire, ese pulmón está capacitado para tomar más aire. Tiene 30% más para tomar, porque en general en un ejercicio máximo el límite no lo está poniendo el aparato respiratorio, sino en una persona normal, sino que lo está poniendo el músculo periférico o el aparato cardiovascular, ¿no? Pero esa reserva respiratoria nos sirve porque si hay una persona que sí la ocupó totalmente esa reserva respiratoria, nos permite determinar, en el caso, por ejemplo, de una disnea, que esa disnea es respiratoria, es decir, tiene que ocupar con el ejercicio toda su reserva respiratoria. En las disneas cardíacas, por ejemplo, o de otro origen, en realidad, cuando uno hace el ejercicio máximo, queda todavía un 30% de reserva respiratoria. Entonces decimos, bueno, no lo tomó eso. Si no lo tomó es porque el árbol respiratorio no lo quiso tomar, no lo necesitó tomar, quiere decir que el límite lo puso otra cosa, no lo respiratorio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo medimos eso? Y primero hacemos una máxima ventilación voluntaria. Si es que vamos a buscar reserva respiratoria, en general, en un deportista que sabemos que es sano, no nos ponemos a buscar esa reserva respiratoria. Pero esto, como lo utilizamos, es una variable de ejercicio que utilizamos también para diferentes patologías respiratorias y cardiovasculares, entonces hacemos una máxima ventilación voluntaria, es decir, una expiración máxima, con expiración máxima, que se hace durante 8 segundos, mucho más no se tolera, 8 a 12 segundos, ¿no? Esa es la máxima ventilación voluntaria, la comparamos con la ventilación máxima en una prueba de ejercicio. La diferencia, la máxima ventilación voluntaria, supone, vamos a decir, bueno, la máxima ventilación voluntaria en una persona está, digamos, a ver, 120 litros por minuto. Ahí esa es la máxima, o sea, lo que hizo en esos 8 a 12 segundos. Después hacemos la prueba de ejercicio máximo, ya no da más, está terminado, no da más. Hay unas variables que son de consumo de ejercicio máximo que ahora lo vamos a ver. Bueno, tienen 100, por ejemplo, llegó a 100 litros por minuto esa ventilación voluntaria. Quiere decir que tuvo una reserva de 20, tiene un 20% todavía más, tuvo una reserva respiratoria de 20, que es la diferencia entre esa máxima ventilación voluntaria y la máxima ventilación que tuvo en la prueba de ejercicio. Bueno, espero que se entienda. Cuando es presencial es más fácil ver todas las caras y ver si entienden algo, si están en otro lado o si lo comprendieron un poco. Pero creo que esto, dentro de todo, es bastante sencillo. Bueno, vamos a ver algunos gráficos. Este gráfico, por ejemplo, no está tomado de la vida misma. Este gráfico está dibujado, ¿no? Esto lo puse yo algunos números para tener una idea. Después vamos a ver cómo son los gráficos reales. Pero esta relación está entre el volumen minuto y el consumo de oxígeno durante el ejercicio. A medida que aumenta el volumen minuto, aumenta el consumo de oxígeno. Recuerden ustedes la fórmula de Fick. La fórmula de Fick es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, y eso, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, es volumen minuto. Entonces, ¿aumenta durante el ejercicio? Sí, aumenta el volumen sistólico. ¿Aumenta la frecuencia cardíaca? Sí, por supuesto. Por lo tanto, aumenta el volumen minuto. Entonces, al aumentar el volumen minuto, aumenta el consumo de oxígeno. No vamos a medir con esto la diferencia arteriovenosa oxígeno. Ahí tenemos que tener un catéter en la vena y en la arteria, en la zona muscular. Entonces, dejamos esa variable de lado y lo que vamos a evaluar son esas modificaciones centrales, fundamentalmente, que se producen en el aparato cardiovascular y en el aparato respiratorio. Entonces, El consumo de oxígeno también es diferencia arteriovenosa oxígeno. La fórmula de Fick es volumen sistólico por frecuencia cardíaca por diferencia arteriovenosa oxígeno. En el caso de una prueba, nosotros lo que estamos midiendo, lo tenemos en mente, que nos falta esa otra variable, ¿no? Que puede ser muy importante en un atleta, todo esto periférico. Desde ya es muy importante, no puede ser. Pero lo que estamos midiendo es el volumen minuto, en definitiva, y su relación con el consumo de oxígeno. Lógicamente, aumenta la frecuencia cardíaca. A medida que aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede ser un plató. Sí, puede ser un plató la frecuencia cardíaca, eso lo vimos. Es muy difícil, salvo deportistas muy motivados de elite, donde se le pone una velocidad mayor en la cinta, por ejemplo, o una carga mayor en la bicicleta, en el remo, lo que sea, y lo toleran sin aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Por una gran modificación periférica. Es muy difícil verlo en una persona común, en un deportista recreativo, esto, que haga un plató en la frecuencia cardíaca. Muy difícil. Si uno le pone un poquito más, no da más. Pero si le pone un poquito más, todavía aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso es difícil de decir, lo intuye uno por parámetros clínicos, cuando llegó al ejercicio máximo en una ergometría convencional, ¿no? Sino hay que tener otras variables para eso. Ahora, esta es una relación de ventilación con el trabajo que está haciendo. En este caso podemos poner watts, podemos poner velocidad, lo que quieran ustedes. Esto es un esquema, les vuelvo a decir. Ojalá se viera tan lindo todo en la computadora, no se ve tan clarito como esto. Pero bueno, la ventilación aumenta a medida que va aumentando la intensidad del trabajo, ¿no? Aumenta la ventilación y hay momentos que hay un cambio en la curva de ventilación. Este cambio en la curva de ventilación, justamente, tiene que ver con esa producción de CO2 que viene del bicarbonato, al hacer de buffer del ácido láctico. Quiere decir, se va acumulando ácido láctico, el buffer lo hace el bicarbonato, aumenta el CO2, al aumentar el CO2, saben que el CO2 es el estímulo más importante para aumentar la ventilación. A medida que hay más CO2 en el cuerpo, aumenta más la ventilación. Y entonces, al haber más CO2, aumenta más la ventilación. ¿Qué intuimos con todo esto? Y estamos intuyendo que hay más ventilación porque hay más CO2. Fenómeno, hay más CO2. ¿Y por qué? Porque hay más lactato. O sea, estamos intuyendo que está aumentando el lactato. Y si está aumentando el lactato, estamos dentro del umbral anaeróbico, umbral láctico en realidad, ¿no? En definitiva, se los resumo de esta manera, podemos a través de esto ir intuyendo lo que está pasando a nivel metabólico. Bueno, vamos a ver alguna variable, por ejemplo. Esta es una variable muy importante. Les vuelvo a decir, no todos los equipos que tenemos a disposición cuentan con la medición de BCO2, ¿no? Esos son los más caros. Hay muchos, por supuesto, de eso, pero hay muchos que utilizamos en medicina del deporte que únicamente tienen el VO2, ¿no? Bueno, para ver eficiencia ventilatoria, este es uno de los parámetros más utilizados. Puede pasar esto, que haya una elevación, por ejemplo, de esto se llama equivalente ventilatorio para el VO2, ¿no? O sea, la ventilación dividido el VO2. Puede haber una alteración en la ventilación-perfusión. Entonces, aumenta mucho la ventilación, está mal perfundido el pulmón y naturalmente estas variables van a aumentar. Cuando hay una sensibilidad muy elevada para los químicos ergoreceptores, esto lo vemos muchas veces de entrada, cuando uno dice, pero casi está en umbral anaeróbico cuando está empezando, está casi igual el VCO2 que el VO2. Y muchas veces eso responde a una sensibilidad mayor de químicos ergoreceptores o a estímulos adrenérgicos, en realidad, que están tomando esa mayor sensibilidad por un estímulo adrenérgico. Está nervioso esa persona y vemos que está partiendo en umbral de un cociente respiratorio de 1. Está igual el VCO2 que el VO2 en basal. Lo que hacemos con eso, bueno, relájate, quédate tranquilo, charlan de otra cosa, pues siguen respirando. Y en general empieza a bajar el VCO2 y se acomoda el equivalente ventilatorio. Bueno, una disminución del volumen en minuto, ya también se ve con el... hay un incremento de los equivalentes ventilatorios, en hipertensión pulmonar, por ejemplo, en la disminución de la conductancia, claro, esa salida al alvéolo capilar, pensemos el extremo, no le estamos haciendo un consumo de oxígeno a alguien que tiene edema agudo de pulmón, pero el extremo sería el edema agudo de pulmón, esa disminución de la conductancia, si nosotros midiéramos ahí, la ventilación está altísima. No necesitamos medirlo porque lo vemos, que está disnaito, se está muriendo, pero eso sería el extremo de la cosa, ¿no? Y por supuesto el incremento del espacio muerto. Algunas enfermedades pulmonares crónicas que nos dan ese espacio muerto aumentado y eso nos da un aumento, un incremento de los equivalentes ventilatorios para el CO2. Fíjense esto, que es el equivalente ventilatorio para el CO2, en definitiva, esto está tomado de no me acuerdo qué libro, pero bueno. En la insuficiencia cardíaca y una disnea de un ejercicio común de una persona que tiene una hiperventilación por hacer ejercicio, ¿no? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, el equivalente ventilatorio para el CO2, o sea, la ventilación, es mucho más importante que el incremento del CO2. Entonces, aumenta rápidamente el equivalente ventilatorio para el CO2. En cambio, va aumentando más lentamente la disnea, que aumenta, por supuesto, pero la disnea, digamos, la hiperventilación del ejercicio, porque va aumentando más lentamente el CO2, y eso lleva, naturalmente, que aumente la ventilación desde ya, pero esto sería normal, ¿no? Acá hay algunos puntos más para ventilación. Me acuerdo ahora, como anecdótico, de un caso, a lo mejor ustedes lo recuerdan, había un chico, un futbolista en Mendoza, que le pegaron un tiro adentro de la cancha, que le pegó un tiro el policía. No sé si se acuerdan. Juan, vos no sé si te acordás, hace unos años, debe ser más de 10 años, porque lo evaluamos con Leveroni, y mirá, Leveroni se murió hace 4 o 5 años, así que esto debe ser como 10 o 15 años. Se había armado un lío ahí con la policía en el medio, estaban todos los jugadores amontonados, qué sé yo, y aparentemente se le escapó un tiro al policía que le dio en la base del pulmón derecho al futbolista, ¿no? Yo no recuerdo si era de Maipú o de Godoy Cruz, no lo recuerdo. Pero en definitiva, una de las cosas que después, porque hubo todo un juicio, tuvo una cosa muy larga de todo esto, pero una de las cosas que más demostró el deterioro de la reserva respiratoria, el deterioro de su función pulmonar cuando quiso retomar el fútbol profesional, fue un aumento exageradísimo del equivalente ventilatorio para el CO2. O sea, hiperventilaba para poder aumentar, con poco aumento de la producción de CO2. Eso era un índice de esa falla respiratoria, en definitiva, que le quedó como secuela una neumonectomía, ¿no? Parcial, ¿no? Le sacaron un lóbulo. Había quedado con menor capacidad respiratoria. Bueno, el valor normal general de esto, independientemente del sexo y de la edad, que puede variar un poco, pero es en realidad menor de 30, ¿no? La relación entre ventilación y VO2, las unidades es 30 porque son las mismas unidades. Aumenta el riesgo de mortalidad con incrementos superiores a 40. ¿Por qué decimos aumenta el riesgo de mortalidad? No estamos hablando de un deportista. Lo utilizamos, yo se lo dije al principio, mucho más los equivalentes ventilatorios en personas con patología, ¿no? Por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, desde ya. Bueno, un VO2 pico, menor de 10 mililitros kilo minuto, nada, prácticamente está en acidosis basal. Y un equivalente ventilatorio mayor de 40 en una insuficiencia cardíaca es el peor pronóstico de todos. O sea, tiene bajo consumo de oxígeno y tiene alto equivalente ventilatorio. Aún con un VO2 conservado, un equivalente ventilatorio mayor de 40 nos está marcando un mal pronóstico. ¿Qué otra cosa podemos ver, ya que estamos hablando de insuficiencia cardíaca? El incremento oscilatorio de la ventilación. Este es un parámetro relativamente nuevo cuando esa persona, estos sí son tomados de un gráfico, ¿no? Real, normalmente va aumentando la respiración en esta manera, de esta manera, ¿no? 80 watts, va aumentando hasta 120 watts, acá viene la recuperación, terminó el ejercicio. Pero fíjense en este paciente con insuficiencia cardíaca, que va subiendo y bajando la ventilación. Entonces se llama incremento ventilatorio. Van cambiando el metabolismo incluso. Exactamente cuáles son, está discutido por qué se produce esto. Esto que es raro de ver, lo hemos visto, pero es raro de ver, está relacionado con la insuficiencia cardíaca más grave, e incluso con la muerte súbita en insuficiencia cardíaca. Incremento oscilatorio de la ventilación. Vamos a ver un poco los parámetros así, importantes, como es la potencia aeróbica. Acá está evaluando a un deportista desde ya, ¿no? Entonces, la potencia aeróbica máxima es el VO2 máximo. Muchas veces hablamos, yo se los nombré varias veces, de VO2 pico. En general se habla de VO2 pico por el tema de que no sabemos si es exactamente el ejercicio máximo lo que está haciendo, ¿no? El VO2 máximo sería un ejercicio máximo, pero a veces el VO2 pico porque es el ejercicio que logramos medir, ¿no? Bueno, la potencia aeróbica máxima es el máximo gasto energético aeróbico, es el gol estándar para la aptitud aeróbica, ¿no? Si uno quiere medir un maratonista, el gol estándar para un deporte de resistencia aeróbica es el VO2. Incluso prerequisito para el desarrollo de deportes de resistencia aeróbica. No, yo puedo ir y correr los 10 kilómetros, 20 o 40 y no medírmelo en forma recreativa. Ahora, un elite tiene que saber cuál es su consumo de oxígeno máximo. Si uno que quiere ser elite en maratón tiene 25 años y tiene un consumo de oxígeno de 32, 33 mililitros kilo minuto, lo siento, vas a poder correr, pero la verdad que elite no vas a ser nunca, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la genética también, ¿no? Por supuesto que mejora con el entrenamiento, pero tiene mucho que ver con la genética. Y por supuesto discriminamos aptitud en un grupo heterogéneo de deportistas, ¿no? Pero fundamentalmente aptitud aeróbica, ¿no? Por eso no es tan importante ese consumo de oxígeno máximo en algunos deportes de destreza, en algunos deportes mixtos de endurance y potencia, como pueden ser los deportes de equipo, como el rugby, como el fútbol, incluso como el básquet. Por supuesto, yo quiero tener un futbolista con una potencia aeróbica altísima, ¿no? Desde ya, me encantaría, porque aparte me va a resistir más, pero no es imprescindible que tenga una potencia aeróbica altísima para que sea un futbolista de elite, a eso me refiero, ¿no? Bueno, la utilización periférica de eso que les comentaba recién, es difícil verlo en este estudio, qué pasa con la periferia, ¿no? Desde ya. Cuando hablamos, para dar definiciones, del umbral ventilatorio, es la intensidad de ejercicio por encima del cual aumenta en forma progresiva la ventilación con respecto al VO2. Por eso lo veían como cambiaba esa curva, que había una tangente. Esto se relaciona con los umbrales anaeróbicos. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, por ejemplo. El primer umbral, se había marcado en la parte esquemática, esto está tomado de un estudio real, en la parte esquemática, donde hay una tangente. Esta tangente, este primer cambio, podemos decir que es el primer umbral ventilatorio. Este segundo umbral ventilatorio lo medimos acá y lo estamos midiendo a partir de los equivalentes ventilatorios para el oxígeno, el equivalente ventilatorio para el CO2. Estos son los niveles de lactato. Entonces, si uno compara los niveles de lactato, acá empieza a aumentar y acá directamente hace el gran aumento de lactato, donde acá termina el ejercicio. Esto tiene que ver con ese segundo umbral ventilatorio, ese umbral láctico, en definitiva. La ventilación supera ampliamente la producción de oxígeno, o sea, el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Entonces acá, que venían con una meseta, pegan el pico, ¿por qué? Porque ya el lactato está aumentando muchísimo y podemos estar hablando del umbral anaeróbico. Entonces uno puede tomar el primer umbral ventilatorio, se va estabilizando, podemos estar llegando al cambio de metabolismo, y aquí en el segundo umbral ya sabemos que estamos en ese umbral anaeróbico. La determinación, entonces, de acuerdo a lo que vemos, del umbral anaeróbico puede hacerse de distintas maneras a partir de esto. Puede hacerse, por ejemplo, con el llamado V-slope. Eso lo hace directamente la máquina. Es la relación entre VCO2 y VO2. Entonces se van viendo las curvas. La curva de VCO2 va aumentando, la de VO2 va aumentando, pero en forma menos importante que la VCO2. El momento del cruce de las dos curvas, que es un cociente respiratorio de 1, alrededor de eso está el primer umbral, que es el que mide el V-slope. Después se puede medir a partir de la relación, como vimos en la curva recién, de equivalentes ventilatorios para el consumo de oxígeno y la producción de anhídrido carbónico. Con la curva de ventilación, los pobres, que tenemos nada más que el sensor de oxígeno, podemos ir midiéndolo con la curva de ventilación. Cuando vemos esa tangente que cambia, podemos decir, en esta zona está la zona de umbral anaeróbico. Con el PET de oxígeno, que es la tensión al fin de la expiración, un aumento de la curva a partir de su punto más bajo. El aumento de la curva nos hace pensar que ahí está el umbral ventilatorio, porque hay mucha presión de oxígeno. Estamos expulsando mucho más oxígeno, se está consumiendo menos. Está cayendo el consumo de oxígeno porque lo estamos expulsando más. Medimos la presión de ese fin de expiración de oxígeno, que es mayor y empieza a subir. Entonces decimos, bueno, por esta zona está el umbral ventilatorio. En el V-slope, se los comenté recién, pero se compara el VCO2, respiración a respiración, contra el VO2. En el umbral anaeróbico es el punto en el cual el VCO2 aumenta desproporcionada con respecto al VO2, que es lo que vamos a ver acá. Este es un esquema, esto lo escribí yo, arriba cómo se cortan, ¿no? No es así exactamente como se ve, pero aproximadamente. Este es el punto entre el VCO2, más bajo que el VO2, y cómo va aumentando en forma distinta como aumenta el VO2 cuando se cruzan, cociente respiratorio 1 aproximadamente. Acá vamos a medir a este consumo de oxígeno, está el umbral anaeróbico. Y medimos un porcentaje. ¿A cuánto llegó como potencia aeróbica en máxima? Y llegó a 55 mililitros kilo minuto. Y el umbral anaeróbico, el primer umbral ventilatorio, el V-low, ¿cuánto está? Y está en 45. Y bueno, 45 de 55 debe ser un... ¿Cuánto es? Un 80, un 90%, qué sé yo, está bien esa persona, ¿no? Cuanto más cerca del consumo de oxígeno máximo está ese umbral anaeróbico, mejor está esa persona, ¿no? Y esto es otro esquema, si nosotros medimos por ventilación. Entonces vamos midiendo el consumo de oxígeno, vamos midiendo la ventilación. Hace la primera tangente, este incremento acá está cambiando el metabolismo, como les decía, va sumándose al CO2 de la fosforilación oxidativa mitocondrial a lo que se produce como buffer del bicarbonato, a partir del buffer del bicarbonato del ácido láctico, entonces aumenta la ventilación por el estímulo del CO2. ¡Pum! Cambia la tangente de la curva. Equivalente ventilatorio para el CO2. Primero hay una caída, o sea que hay la ventilación, aumenta más el VCO2 que la ventilación. Es la primera etapa del ejercicio. Después hace una meseta y empieza a subir acá, como les mostraba antes. Empieza a subir y esta es la zona del umbral anaeróbico. Umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2. Con el VO2 pasa algo muy, muy semejante. Esto está así, más tomado de una prueba, comparando dos situaciones. Este no es nuestro, este es de una de las guías de CO2, de las guías americanas de consumo de ergoespirometría, en realidad. Esto es insuficiencia cardíaca, acá en azul. Y fíjense, en la insuficiencia cardíaca, esto es ventilación, esto es VCO2, como la ventilación, semejante a lo que les mostré antes, ¿no? Como la ventilación rápidamente aumenta y como en este segundo umbral ventilatorio aumenta en forma muy importante el equivalente ventilatorio para el oxígeno. En cambio aquí va aumentando lentamente y se produce el segundo umbral ventilatorio acá, donde aumentó mucho la acidosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la acidosis metabólica de la insuficiencia cardíaca empezó mucho antes, empezó a acumular ácido láctico mucho antes, que en este caso es normal que se empiece a acumular mucho después porque está mejor entrenado. Esto podríamos decir, bueno, también a alguien que no está entrenado le pasa esto. Sí, claro, alguien que está más allá de la insuficiencia cardíaca, alguien que está muy poco entrenado y este está muy entrenado, la diferencia es esta. O sea que también podemos a través de esto ver niveles de entrenamiento, porque estamos viendo la dinámica del consumo, cómo aumentó el umbral ventilatorio en ese caso. Esto es un poco más complicado, aunque es todo lo mismo. Esto es del libro de Wasserman. Wasserman es uno de los pioneros, se murió hace muy poquito, Ralmas Wasserman. De él aprendimos mucho. Estuvo acá, estuvo en la Argentina en los años 90, de consumo de oxígeno, ¿no? Y él, bueno, muestra, por supuesto, todas las curvas, la ventilación, esto lo llama umbral respiratorio, esto se llama compensación ventilatoria, umbral ventilatorio 2. Entonces, cómo aumentan la ventilación, cómo aumentan el equivalente ventilatorio para el CO2, hacia acá la primera curva, y este es el segundo, cómo aumenta, todo lo que les mostré antes, ¿no? VCO2, cómo empieza a aumentar acá, el PET de oxígeno desde el punto más bajo empieza a subir, y el PET de CO2, cómo empieza a caer, en realidad puede expulsarlo menos, por eso el entidal del CO2 es cuando cae, el del oxígeno es cuando sube. ¿Por qué? Porque acá hay mayor presión, porque está quedando menos adentro oxígeno, entonces tiene que expulsarlo con más presión. Y acá no puede expulsarlo bien, lo está expulsando mal, o sea, va quedando más CO2 adentro, una forma de decir, y entonces cae el PET de CO2, ¿no? Bueno, de nuevo, esto es una curva de pulso de oxígeno. Recuerden que el pulso de oxígeno es la medida del consumo de oxígeno por cada latido. Perfecto. Pulso de oxígeno en función de la carga de trabajo. Aumenta el pulso de oxígeno, aumenta el pulso de oxígeno. Esta es una transición normal, caída del pulso de oxígeno cuando terminó el ejercicio. Esto en el caso de una cardiopatía isquémica, por ejemplo, una caída en el medio, no acá cuando termina el oxígeno, una caída por acá cuando está haciendo el ejercicio, una caída, es similar a lo que decíamos con ergometría, le cayó la presión arterial por un trastorno de la contractilidad. Es grave eso. No en un deportista, en una persona que tiene enfermedad coronaria. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Le cayó la presión arterial porque no se pudo contraer bien el corazón para enviar mayor volumen minuto. Y acá ocurre lo mismo. Si hay una caída del pulso de oxígeno, estamos diciendo esto es un índice de gravedad, se desencadena por el ejercicio, porque quiere decir que hay caída de contractilidad, caída de consumo de oxígeno por cada latido, en definitiva, caída de volumen sistólico. Estos son equipos de fútbol, en realidad. Esta es una evaluación de un club de fútbol, de futbolistas varones, desde la primera a la séptima división. Entonces, ¿qué veíamos acá? Bueno, de primera a séptima división, fíjense que estaban mejor eran los de quinta división. La quinta división son chicos de 18, 19 años, estaban mejor que los de la cuarta división. Bueno, que están ahí también, pueden tener 20 años, pueden tener, sí, alrededor de 20 años estos chicos. Bueno, en general, cuarta división, que no pasa a primera o a reserva, son, en definitiva, digamos, que puede ser, no son. Puede ser que tengan la menor capacidad para eso. Y en este caso se correlacionó con una potencia aeróbica menor, ¿no? Bueno, seguimos un poquito con esto. Abajo hay nombres que no importa por eso están tachados, pero hay diferentes, diferentes personas que tienen diferentes ventilaciones aquí y porcentajes de esa, de diferentes ventilaciones de allá, pero porcentajes del consumo de oxígeno predicho por edad. Hay fórmulas que nos predicen cuál podría ser, según la edad, el consumo de oxígeno. Fíjense que todos son futbolistas, o sea, todos tienen por arriba del 100%, pero algunos tienen mucho más que otros. Este es el caso de diferencias entre los distintos puestos en el fútbol. Fíjense, por ejemplo, el arquero, los arqueros, porque son de, estos son todos, ¿no? Todas las divisiones, fíjense que hay más o menos 20, 25 por cada división, desde la novena a la primera. Los arqueros tenían un promedio mucho menor de potencia aeróbica máxima, perdón, que un mediocampista, que tenían los promedios mayores. Había diferencias significativas porque es un número grande. De todas maneras, el delantero tenía un poco menos, tenía más velocidad. No quiere decir que sean peores en este caso. Su potencia aeróbica es menor. Está más preparado un mediocampista, y por algo mediocampista también. Porque no cualquiera es arquero, no cualquiera es mediocampista o delantero, si bien hay cambios naturalmente. Pero el mediocampista, en el caso del fútbol, es el que corre más, y muchas veces corre más a niveles aeróbicos, incluso por debajo del umbral anaeróbico. Puede tener mayor velocidad en ciertos momentos. Eso, vemos a Messi. Messi camina mucho tiempo durante el partido, está en metabolismo aeróbico, pero tiene unos cambios de velocidad muy importantes que, por supuesto, tiene una potencia aeróbica anaeróbica, ¿no? Seguro. Bueno, nosotros hicimos en ese caso, esto lo publicábamos hace unos años, el consumo de oxígeno máximo en futbolistas profesionales y comparamos. Agarramos un equipo de fútbol del Nacional Vera en ese momento y tomamos el consumo de oxígeno directo. Un promedio de 60, no está mal. Los promedios de los jugadores de fútbol de élite están alrededor de eso. En el mundo, 61, 62, 65, una selección alemana en un momento dado, 65, 66 mililitros kilo minuto. Bueno, en este caso era 60 con 18, pero después le hicimos un test de campo, un yo-yo test, para evaluar un yo-yo test de recuperación en el campo de juego, que es una medición de un consumo de oxígeno máximo indirecto, como es el yo-yo test. Y en este caso lo que hubo, una diferencia, que en realidad lo repetimos varias veces en distintos equipos, el yo-yo test lo que nos daba era una diferencia menor, o sea, casi un 8% más o menos en el test de campo que en el consumo máximo directo. Yo les iba a decir algo más allá del deporte. En este caso, quería hablarles un poquito más del deporte, porque el consumo de oxígeno, en el caso de los futbolistas, vuelvo a repetirle, dijimos al principio, no es el dato más importante, el consumo de oxígeno máximo. Es decir, hay muchas discusiones con esto y muchas críticas cuando uno hace el consumo de oxígeno máximo o pico en un futbolista. Porque dice, bueno, ¿qué importa que tenga un consumo de oxígeno máximo si en realidad el fútbol, como también es el rugby o como también es el básquet, un poquito menos el básquet, digamos, es la capacidad de recuperarse después de un pique corto? En definitiva, el fútbol, un pique de 10 metros es mucho, muchas veces. Sí, puede haber una carrera que la agarró en mitad de cancha y se fue corriendo, tipo el gol de Maradona, al otro arco. Sí, es cierto, eso ocurre, pero muy pocas veces en el partido. Lo común es que hagan piques cortos, 5 metros, 10 metros, y que esté preparado, porque es un deporte acíclico, para que lo vuelva a hacer ese pique corto, a lo mejor en un momento determinado. Rebotó la pelota y tiene que volver a picar ese pique corto. La gran capacidad física del fútbol es poder recuperar rápidamente para hacer el otro pico. Más allá de la velocidad, también, es otro tema en el entrenamiento, pero metabólicamente poder recuperarse rápidamente para otro pico, en realidad. Una potencia aeróbica máxima importante tiene que ver con eso. Por más que entrenemos de otra manera, no vamos a hacer un entrenamiento de resistencia aeróbica, no se hace mal fútbol, ¿no? Por supuesto, correr 10 kilómetros, 12 kilómetros, no. Lo que hacemos es, en definitiva, cambios de velocidad, velocidades cortas, en definitiva es eso. Eso también es un ejercicio intervalado de alta intensidad que aumenta el consumo de oxígeno máximo. Si nosotros logramos aumentar el consumo de oxígeno máximo, a partir de otro ejercicio que nos van a servir para el fútbol, esto más que nada lo van a ver cuando no con fisiología, con fisiología de entrenamiento en realidad, pero se los comento. Tener ese, a partir de esa velocidad corta, aumentar el consumo de oxígeno, también nos da la posibilidad de una recuperación mayor. A mayor consumo de oxígeno pico, mayor potencia aeróbica máxima, vamos a tener mayor posibilidad de recuperación para que aguante más esos 90 minutos o que aguante más esa vuelta a hacer el pique con una buena recuperación, ¿no? En definitiva, de esto se trata. Pero más allá de esa aplicación al deporte, y desde ya lo que más vamos a aplicar en deporte son los de resistencia aeróbica, por supuesto, ¿no? Un maratonista, nuevamente, más allá de estos deportes de equipo o de los deportes donde mezclan endurance, o sea, resistencia aeróbica con destreza y potencia muscular o fuerza muscular, como es el fútbol, como es el rugby, los de resistencia aeróbica pura, como el remo, como maratón, carreras largas, digamos, como natación, en cierto tipo de carrera, natación, ¿no? Sí va a tener muchísima importancia saber si tiene una potencia aeróbica elevada, ¿no? Bueno, más allá del deporte, que nos sirve y mucho, hay aplicaciones en la insuficiencia cardíaca, en la investigación de causas de limitación al ejercicio, por ejemplo, saber si hay una limitación es cardíaca o respiratoria, en la evaluación de la disnea inexplicada, tiene mucho que ver, en enfermedades pulmonares, en miopatía, todo eso, podemos utilizar el test ergoespirométrico más allá de utilizarlo únicamente para el deporte y para el entrenamiento, ¿no? Porque yo les decía del entrenamiento, las distintas fases metabólicas nos va a dar la posibilidad de saber cuándo llegamos a un umbral ventilatorio, y cuáles van a ser, en qué zona metabólica estamos entrenando a esa persona también, ¿no? Lo tenemos mucho más claro con esto. Y con ejercicio de rehabilitación cardíaca. Es decir, estamos haciendo un entrenamiento a alguien que tiene un problema cardíaco, utilizar la potencia aeróbica máxima, los umbrales, va a ser mucho más eficiente si queremos desarrollar un programa. Nosotros acabamos de publicar ahora el último número de la revista Argentina Cardiología, que lo pueden ver, el uso del consumo de oxígeno en ejercicios para pacientes cardíacos. Y realmente hicimos el consumo de oxígeno en ellos y cómo utilizan estos pacientes cardíacos la mecánica, la dinámica del consumo de oxígeno durante las sesiones de rehabilitación, ¿no? Bueno, evaluación previa a resecciones pulmonares. Esto sí se pide. Un cáncer de pulmón, tiene que hacer una resección de pulmón. Tenemos que sacarle un pulmón, tenemos que saber cómo quedó el otro. Este tipo de ejercicio es lo que piden los cirujanos, los neumonólogos también, para ver cómo va a quedar. Si le sacamos un pulmón y después no puede respirar, la verdad que le estamos haciendo mucho mal. En cardiopatías congénitas es muy importante la evaluación, sobre todo el equivalente ventilatorio para el CO2. La miocardiopatía hipertrófica, incluso, para diferenciarla muchas veces del corazón del atleta, una de las variables es saber qué consumo de oxígeno tuvo en hipertensión pulmonar desde ya. Bueno, evaluación de riesgo quirúrgico en cirugía no cardíaca cuando hay trastornos pulmonares, ¿no? Y bueno, les decía, en la rehabilitación cardiopulmonar. Fíjense, en este caso, qué es lo que dicen las guías. Esta es la guía previa. Ahora hay otra guía, pero mucha diferencia en estos casos no tuvo. Esto es en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces nos da una información pronóstica del consumo de oxígeno. Incluso identificación de pacientes que se van a relacionar con trasplante. Hay un número que en un momento dado se llamaba el número mágico para indicar un trasplante, era 14 mililitros kilo minuto de consumo de oxígeno. Es más, muchas obras sociales para autorizar un trasplante cardíaco pedían que tuviera un consumo de oxígeno de 14 mililitros kilo minuto o menos, ¿no? Entonces, clase A, clase 2A, nivel de evidencia B, saben, clase 2A de las guías, es el nivel de recomendación en ese consenso, si están todos de acuerdo o no. Si es 1, están todos de acuerdo, si en 2A la mayoría está de acuerdo, 2B hay algunos que están de acuerdo, pero son menos, y 3 nadie está de acuerdo con hacerlo, ¿no? En este caso es una clase 2A, y nivel de evidencia B significa que hay estudios, nivel de evidencia A son los grandes estudios randomizados, nivel de evidencia B son estudios grandes, pero que no tienen la fuerza estadística de los A, y el nivel de evidencia C es la opinión de los expertos por experiencias personales. Facilitar la prescripción del ejercicio en insuficiencia cardíaca a nivel de evidencia C, sí. Los expertos dicen que sí, no hay demasiado probado, pero es algo lógico, ¿no? investigación de nuevas drogas, bueno, para eso también se utiliza. Hay una clasificación de consumo de oxígeno, fíjense, del año 86, y se sigue utilizando para ver insuficiencia cardíaca, que es la clasificación de Weber, ¿no? De Weber y Yani, según el consumo de oxígeno pico. Entonces, la clasificación en A, B, C o D, A es mayor de 20 mililitros kilo minuto en insuficiencia cardíaca. Prácticamente uno que tiene más de 20 mililitros kilo minuto, que puede, 20 mililitros kilo minuto, puede andar en bicicleta más o menos 8 kilómetros por hora, por ejemplo. Se necesita eso. O sea que está muy bien alguien con insuficiencia cardíaca con un Weber A. Muchas veces preguntamos, ¿qué Weber tiene? Bueno, está en un Weber A, más de 20 mililitros. Weber B entre 16 y 20, tiene un deterioro leve de su capacidad aeróbica por la insuficiencia cardíaca. Dice 16, es un deterioro severo, y menos de 10 mililitros kilo minuto, ya, bueno, está con dinero de reposo, prácticamente con acidosis de reposo, ¿no? Una insuficiencia cardíaca que tiene, por ejemplo, menos de 14 mililitros kilo minuto, 30% de mortalidad al año. Si tiene más de 14 mililitros kilo minuto, 6% de mortalidad al año. O sea que en insuficiencia cardíaca tiene tanto valor esto. Es una de las pocas patologías donde las obras sociales lo reconocen, la evaluación ergospirómetro en insuficiencia cardíaca, porque marca incluso pronóstico. Después hay valores normales. Hay fórmulas, se las muestro, nomás las pueden buscar, estas fórmulas desde ya. Valores normales para consumo de oxígeno máximo, teóricos. En bicicleta es esta fórmula, en cinta es otra fórmula, para hombres, para mujeres. Y desde ya lo que hacemos es tomar, cuando uno hace el consumo de oxígeno máximo, yo se lo mostré recién en los futbolistas, pero es tomar qué porcentaje del teórico están ocupando. Por arriba del 85% del máximo teórico, entonces decimos, bueno, es normal. Por abajo del 85% hay una restricción de la potencia aeróbica máxima, y esa restricción veremos si es cardíaca o respiratoria, de acuerdo a otros parámetros como los equivalentes respiratorios, ¿no? En cinta es otra fórmula, la que se hace en treadmill, banda deslizante, también para hombres y para mujeres. Estas son otras tablas donde se toma, es muy general esto, ¿no? Esto, fuera de los niveles de entrenamiento y la mejoría del entrenamiento, por ejemplo, va disminuyendo con la edad, así como la frecuencia cardíaca disminuye con la edad, también el consumo de oxígeno disminuye con la edad, ¿no? Entonces, entre 20 y 29 años es de alrededor de 43, más o menos 7.2 mililitros kilo minuto, y en los 70, 79 años, 29, más o menos 7.3 mililitros kilo minuto. El porcentaje ese tiene valor pronóstico, como les decía, más del 85% se considera que, bueno, está bien esa persona, menos del 85% interviene en es una variable pronóstica, como lo acabamos de ver. Este es otro dibujo del pulso de oxígeno en la insuficiencia cardíaca. Si uno compara, esto es en una persona normal, este pulso de oxígeno en la insuficiencia cardíaca, estamos repitiendo, esto es del libro de Wasserman, ya de hace muchos años. Una miocardiopatía hipertrófica no puede variar, la prueba de ejercicio cardiopulmonar nos hace una diferencia muchas veces entre el consumo de oxígeno de un corazón de atleta, que suele ser muy alto, a una miocardiopatía hipertrófica como esto. Fíjense, acá parece igual, pero fíjense los valores, ¿no? Acá es 1 litro 300, acá es 4 litros, pues, mililitros minuto, esto, ¿no? Es mucho menor en la miocardiopatía hipertrófica. De todas maneras, hay que tomarlo relativamente, porque un deportista muy entrenado que tiene una miocardiopatía hipertrófica puede tener una gran potencia aeróbica y, sin embargo, tener una miocardiopatía hipertrófica. Esto es más para deportistas recreativos, les diría yo, experiencia personal, es esto. El pulso de oxígeno, de nuevo, normal y con miocardiopatía hipertrófica, es menor. Los valores, fíjense acá, ¿no? Son diferentes, ¿eh? Estamos 170 a 200, acá tenemos 20, acá tenemos 15. Aumento del pulso de oxígeno es menor en la miocardiopatía hipertrófica. Nosotros hemos tomado, no, este es de Mackenna. Nosotros habíamos hecho con miocardiopatía hipertrófica, pero este es el estudio de Mackenna. 8 atletas con hipertrofia ventricular izquierda leve, genotipo positivo, 8 atletas con hipertrofia leve, 12 atletas sin hipertrofia y 12 deportistas recreacionales, y lo que se vio que los atletas de élite con hipertrofia tuvieron más consumo de oxígeno, y los el consumo de oxígeno mayor de 50 mililitros kilo minuto, superior al 20% del máximo, diferenció corazón de atleta mejor de participación. Es decir, ellos vieron una diferencia importante entre corazón de atleta y miocardiopatía hipertrófica, utilizando otra de las utilidades de este test de ejercicio, que llamaríamos test de ejercicio espirométrico o ergo espirometría, pero que también recuerden siempre que vamos midiendo los parámetros ventilatorios, intuyendo lo que pasa en lo metabólico, ¿no? Estas miopatías, esta es una miopatía, esto por insuficiencia cardíaca, pero en miopatías nosotros publicamos un trabajo con la enfermedad de Pompe, que es la enfermedad de Pompe es un déficit de una enzima de la alfa-glucosidasa, ¿no? Lisosomal, que es una enfermedad que se acumula en los lisosomas del músculo hasta su ruptura y rompe, en definitiva, el músculo. Es una enfermedad genética, autosómica, recesiva, con un deterioro progresivo de los músculos en chicos. Nosotros habíamos hecho esto para ver progresión en enfermedad de Pompe, y lo que medíamos es con la infusión de la enzima del alfa-galactosidasa, ¿no? Entonces, si uno inyectaba la enzima, había un incremento en el consumo máximo de oxígeno. Entonces pensamos, bueno, si inyectamos la enzima, el incremento, evidentemente esto se debe una diferencia muy significativa fue, esto se debe a la acción de la enzima, es decir, a un desarrollo muscular, factores periféricos que nos hacen mejorar, ¿no? Bueno, también daño permanente de enfermedad pulmonar, una capacidad vital por debajo del 50% de los valores previstos, la FB1, capacidad de difusión de CO2 menor de 45%, el consumo de oxígeno menor de 15 mililitros kilo minuto, todo eso nos da para guías, que es lo que dicen las guías de daño permanente en enfermedad pulmonar. Le estoy mostrando, no vamos a entrar específicamente en todo esto, que es más para los neumonólogos, pero las utilidades que tiene el consumo de oxígeno. En cardiopatías congénitas del adulto, por ejemplo, un equivalente ventilatorio para el CO2 mayor de 38, 10 veces mayor mortalidad. Es decir, son estudios muy interesantes para hacer porque nos dan muchas variables, ¿no? En cirugía bariátrica, incluso, acá tomaron 109 pacientes, 37 con el VO2 pico menor de 15,8 mililitros kilo minuto, 16% de complicaciones. Si tenían más consumo de oxígeno, menos de 2,8% de complicaciones. Ahora, ¿se pide siempre en cirugía bariátrica esto? No, en realidad no. No, se pide poco. Sí, cuando está disponible se hace, realmente. Pero la disponibilidad es muy baja, como para pedirle a todos, ¿no? En la prescripción de ejercicio, por supuesto, eso también interviene. Por ejemplo, acá tenemos una prescripción de ejercicio supervisado, donde el umbral ventilatorio 1, el umbral ventilatorio 2, que es la compensación respiratoria, este es el umbral ventilatorio 2 y la compensación ventilatoria, que sería el momento en que hay incremento de la ventilación mayor todavía, la tercera tangente. Todo esto nos sirve para decir, bueno, es una baja intensidad, la tenemos acá, el B1, entre el umbral ventilatorio 1 y el 2. Alta intensidad lo tenemos por acá, cerca ya del consumo de oxígeno máximo. Y moderada intensidad en el punto de recuperación respiratoria, ¿no? De compensación respiratoria. ¿Profe? Sí, decime. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Me daría un ejemplo de cómo sería esa prescripción en un paciente? Sí, por ejemplo, esto específicamente para decir cuánto es la alta, baja o moderada intensidad de ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que es sano y quiere iniciar un programa de ejercicio. Bueno, bárbaro, inicia un programa de ejercicio. Yo le hago una prueba de ejercicio. Imagínate, el señor tiene que tener mucho dinero porque se quiere hacer la prueba de ejercicio, no le importa nada, quiere hacerse su prueba de ejercicio. Hay muchos que son así, no es porque tengan mucho dinero, tampoco es una fortuna, no se va a operar el cerebro, ¿no? Les quiero decir que no es lo que se hace habitual. Entonces, le medimos aquí, quiero hacer una moderada intensidad de ejercicio. Entonces yo busco dónde está el umbral ventilatorio 2, ahí, dónde está el punto de compensación respiratoria a través de estas curvas, y digo, a este nivel lo voy a trabajar. Entonces me fijo, ¿a este nivel lo voy a trabajar en qué? En una cinta ergométrica, me fijo qué velocidad, acá por ejemplo está en tiempo, 8 minutos, pero qué velocidad tiene cuando yo llego a este punto de compensación respiratoria. Por ejemplo, estoy a 10 kilómetros por hora cuando llego acá. Entonces, si yo lo quiero tener a una moderada intensidad, tengo que mirar qué frecuencia cardíaca tiene, qué velocidad tiene, y voy a decir, mira, esto justo a esta velocidad, esta frecuencia cardíaca, está en el punto de umbral ventilatorio 2. Entonces, ahí lo voy a trabajar. Y lo voy a trabajar con esa velocidad. Y puedo hacerle un intervalado y meterle, si lo tengo que meter a una moderada intensidad, le voy a decir, le voy a indicar a él, bueno, anda trotando y hace un ejercicio continuo a esa moderada intensidad, que va a ser esta frecuencia cardíaca, esta velocidad. Pero después resulta que yo quiero mejorarle esto y entonces ya sé cuál es su máxima punto de compensación ventilatoria para la alta intensidad. Y entonces acá lo meto en un intervalado. Lo hago a 10 kilómetros por hora, donde está en un moderado, y lo voy metiendo en 12, 13 kilómetros por hora y lo vuelvo. Alta intensidad, baja intensidad. Alta intensidad, baja, moderada intensidad. Esto, ejercicio intervalado. Es un ejercicio intervalado que va a mejorar la potencia aeróbica máxima. Entonces yo puedo medir antes y después de ese programa y saber si mejoró la potencia máxima y si mejoró estos umbrales, si esto me lo corrió más a la derecha. Cuando lo corre más a la derecha, quiere decir que yo estoy haciendo un mejor entrenamiento. No sé si te contesto de alguna manera eso. Sí, sí, sí. Y por último, para terminar, les muestro este gráfico. Este gráfico es, a ver, yo les preguntaría, ya ahí está Ángel, te lo pregunto a vos. Este gráfico nos muestra acá la ventilación, nos muestra acá el consumo de oxígeno en rojo y nos muestra acá en verde la producción de anhídrido carbónico. Acá atrás nos muestra los tiempos y este punto es el de el máximo ejercicio a la que llegó. ¿Qué dirían si yo les pregunto? O te pregunto a vos, a Marcos, a Jocelyn que están ahí. Este gráfico. ¿Se trata de una persona muy sedentaria? ¿Se trata de una insuficiencia cardíaca o se trata de un deportista muy entrenado? A ver qué dicen ustedes. Acá tienen los valores, porque esto es 100, ¿no? Hasta acá arriba es 100, 100, 120. VCO2, VO2, ventilación. Yo creería que se trata de una persona sedentaria. Vos, Jocelyn, ¿qué dirías? Sí, me parece que una persona sedentaria. Bueno, en realidad, no, se trata de un deportista entrenado, porque si nosotros tenemos acá 100, cada uno de estos es 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 64, 64 llegó de consumo de oxígeno máximo. Por arriba de los 53 mililitros kilo minuto, uno dice que es una persona entrenada para cualquier deporte. Este llegó a 64. Creo que tengo una duda, perdón, lo interrumpo, porque ahorita en la gráfica que nos mostró de los otros deportistas, el ejemplo que nos dio que usted había hecho, estaban casi todos alrededor de 100 o por encima de 100. No, de 100 era el porcentaje con respecto al teórico, haciendo cuenta por el teórico, por las tablas, 100 era el porcentaje del teórico, estaban en 100 o 120%, es decir, por encima, ¿entendés? Pero entiendo lo que me decís, por eso te confundiste acá con el número 100, totalmente. Bueno, pero no importa, era un jueguito esto, a ver si se daban cuenta. Acá es 60 y pico. Y fíjense dónde está el cruce, ese V-slope, donde el VCO2 le cruzó el VO2, está en este cruce. Y este cruce está 10, 20, 30, 40, 55 casi mililitros kilo minuto, prácticamente un 90% del máximo. Es un deportista entrenado. Este cruce no está acá, como estaría en un sedentario, sino que está acá arriba, muy cerca del máximo. Está casi al 90% del máximo. Y esta ventilación se fue de rango. Fíjese que tiene más de 120, debe tener 150 más o menos, porque se fue de rango, está azul, de ventilación con una caída brusca de todos los parámetros, como ocurre en un deportista entrenado. Ventilación muy buena, consumo de oxígeno alto, umbral anaeróbico cerca del consumo de oxígeno máximo teórico. Bueno, Juan, yo lo voy a dejar con esto, no sé si fue... Te diría que las preguntas las podemos dejar para otro momento porque yo...